Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. ¿Qué hay que hacer para ser princesa? Ropa. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. ¿Qué? ¿No qué? ¡Qué mal! ¡Mira, se me hacen de juguete! ¿Qué cosa? ¿Viste que te hacen unos revólver de juguete, pero tienen unas cuchitas de plástico? Son como unas bolitas de plástico. ¿Tú crees que esos son de verdad o son de mentira? Son de verdad, creo. Si te pegan un ojo eso, te mata. Sí. No te mata, porque te puedes sacar el ojo. Te puedes sacar el ojo. ¿No? ¿Y por qué eran esos juguetes para los chicos? No sé, pero son juguetes. Son juguetes. ¿Eh? Juguetes. ¿Por qué los hacen? ¿Son? ¿Qué no piensan antes de hablar? Vamos a pensar. ¿Qué no piensan antes de pensar? ¿Pensarán o no pensarán? No, no piensan. Y mira, ¿ves ese pibe cargando basura arriba del carro con el caballo? Sí. ¿Qué? Y eso es parte de esta sociedad, ¿estará bien? Que es un pibe así trabajando. Y eso es parte de esta sociedad, como la gente que hace juguetes para los niños. Pero esas balitas son como de verdad. ¿Viste? Vos lo viste seguro, ese revólver estaba en un quesito de la calle, ¿viste? Sí. Bueno, ¿lo viste ese revólver? Sí, acá paramos. Sí, lo vi. ¿Me viste esas balitas? Sí, las vi. Bueno, esas balitas me pueden jugar un ojo. Sí. Sí. Era un kilo de avena instantánea. ¿Cómo anda el niñito? Bien, ahí anda el gordo. Voy a estrenar el dardo. Acá no, en casa. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. Siempre que cobras la guita, te la gastas. Si no es en birra, en la pizza, vodka y demás. Invitas a los muchachos para escabiar, a Luisito, al Andresito. Ay, cuando vas a parar. Te vas a la discoteca a chamullar, y a las minas que son fieras te la besas. Y volvés a la mañana, flor de curda, y más tarde por la noche, oh, te rajas. Ay, bebete irresponsable, dale guita a tu madre. Ay, bebete cara dura, conseguiste una mula que te lave, que te planche y que te rasque ese bagre que te absorba la tarasca que vos siempre malgastaste. Thank you. razón de tu abandono, la que dejó ese trono que no se volvió a usar. Porque no te enamorás y seguís siempre en la misma duda que vayas a cambiar. Ay, pibete irresponsable, dale guita a tu madre. Ay, pibete cara dura, conseguite una mula que te lave, que te planche y que te rasque ese bagre que te absorba la tarasca que vos siempre malgastaste, malgastaste, malgastaste. Hola, Ponchito, buen día. ¿Querés que te prepare el desayuno? Nah, ni ahí. Primero poné la radio. Y dale, ahí voy. Che, ¿pero qué radio sintonizo? ¿Pero cuál va a ser? ¿Cerebro de un boom mutilado? ¡FM Los Molinos 90.7! La radio que habita en mi corazón. Ah, sí, disculpa. Pasa que la chocolatada me dejó medio mareado. FM Los Molinos, lo primero del día. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Más barato. Quiero decir que las cosas no están pensadas, fabricadas pensando en la gente. ¿Cómo es eso? los juguetes de plástico para los niños, porque son de plástico y se te rompen enseguida. Y son caros. Para que después se te rompa y compres otro y parecía lindo cuando vos lo compras. Cuando vos lo compras está bueno. En cambio, si tenés un juguete de tela, ¿se te rompe rápido? No. Capaz que dentro de mucho se empieza a pudrir la tela. Y capaz que antes duraban generaciones, jugabas con la muñeca con la que jugó tu abuela. Oh. Dura siempre que dure poco. Sí. Los autos son 10 años. Todo estaba hecho antes así. Pero eso es algo que la gente ya lo sabe. Mira, acá hasta tiene el labio. Y no le importa, ¿por qué no le importa? Hasta tiene el labio. Porque entra la moda ahí. Claro. Que lograron hacer que el juguete se le rompan y vayan a comprar el próximo juguete. Claro. Y que importe que sea el juguete que tienen todas las otras nenas, no que sea un juguete que dure. Y lo mismo, algo parecido están logrando vender autos. Lo venderá barato, 200 pesos, 290 por mes, 300, ahí de 400. No puede ser. Mientras vos pagues la mitad y después lo dejás de pagar, esa, con esa mitad que debes, el auto paga la mitad que debe. Tenés que investigar eso, pensándolo. Allá yo vi allá en Córdoba. Me acuerdo que yo estuve viendo, vendían Volkswagen, eran 124 pesos. ¿La cuota? Sí. ¿40.000 cuotas? Sí, lo que sea. Aunque sea 1.000 cuotas. Pero vos tenés un auto que solamente te sale 100 y pico pesos. Porque ahora, aunque haya inflación, es fija, porque te lo cobran 10 veces, lo verás. 10 veces la cosa, ¿no? Y claro. ¿Más? ¿1.000 centavos cuánto es? Nosotros estamos pagando 3 computadores. No, 2. 2 computadores nos pagan. ¿1.000 centavos? ¿100 centavos? 1 peso. 1.000 centavos, 10 pesos. Ahora, lancé comprar, no conviene bajo ningún punto de vista. Te afanan, dije. Un centavo no vale nada. ¿En qué con no una tarjeta que mejor? Con un centavo. En medio pesos. ¿Sí? Menos, mucho menos. Tendrías que investigado. ¿Qué? Investigue igual. Bueno, sí, hay algo que pueda salir un centavo. ¿Qué estás pagando? No, hay que averiguar. Que sean grandes, que me importa, que vos tengas que pagar 200 pesos por mes y no te hace nada. 200 pesos no hay cuota. ¿Eh? No hay cuota de 200 pesos. Allá en Córdoba había en ese momento, un momento. El auto más económico. ¡Esto! ¡Este juguete! ¡Má! ¿Qué hacemos nosotros? ¡Má! ¡Mirá! ¡Má! ¡Este juguete puede salir un centavo! ¡Mirá! Un palito de madera. Eso es gratis, se lo da la Pachamama. ¿A qué juega con eso? No sé. ¡Aquí es un poste de luz! Tenés que esto que le pone los cositos ahí para tener un poste de luz. ¿Y cómo va la casita del árbol? ¿Cómo? ¿En qué etapa estás? ¿Estás más bien? Hoy ya pusiste un palo, ¿eh? Hay que darte el pelo. ¿El palo? No, no lo puse tan bien. Se le viene para adelante, ¿eh? Este ya muró el palo de la casita de... No, no lo puse tan bien, no lo amuré tan bien. Bueno, martillo, clavo. Ok. Y para asegurar todo, ahí te vas a parar ahí arriba. ¿Cómo lo asegura? Martillo y clavo. ¿Con soga? No podés clavar. Más a dormir ahí. Clavar en la... No conviene, pero con soga sí. Tengo que comprar soga, va, para la semana. Espero que a la mañana esté sano y salvo. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Aceves Mejía. ¡Ay, ay, ay, ay! Mareni, ay, ay, ay, usaba una bikini con dibujitos en caico. Negrito deseaba hincarlo, sombrita paraguaya, máscoras coloridas, con pintura de quinoto y en mellú para vosotros. El jacaranda y el aire, Villas Bareniques. El jacaranda y el aire, Villas Bareniques. Villas Bareniques, Villas Bareniques. Arroz con leche te recuerda a tu niñez. Niñez Bareniques, del jacaranda y el aire, Niñez Bareniques, Niñez Bareniques, Niñez Bareniques, Niñez Bareniques, arroz con leche te recuerda a tu niñez. Sabe qué pasó con Walt Disney. Gente que fría, ¿viste? ¿La población de bebés de plástico superará a la población de bebés reales? Sí. ¿Cómo superará? ¿Viste todos los bebés esos de plástico que veíamos unos días de... Estamos haciendo el día, ¿no? Y antes del día del niño, que estaban vendiendo los juguetes para los chicos, viste que había un montón de bebés. Y Cande quería. Y si le venían un bebé. Cande quería, igual después Cande estuvo jugando. Estuve contenta con las muñequitas que hicimos nosotros, ¿no? Sí. Con la prima. Y vino la prima, que es una nena que le compran todas las cosas de plástico, y se la lleva con las muñequitas esas porque no las tiene nadie. ¿Estuvimos jugando? Un montón. Y ella quería una. Y le dieron una. Sí, le dieron. ¿Se llevó una? Sí, una que estaba por terminar. ¿Se la regaló Cande? ¿No la terminaste? ¿Cande se la regaló? Sí, entre las dos se la regaló. ¿No, no la terminaste? Sí. Siempre terminé y se la vi. No sé si te dicen. Pero también en ese mundo de serie, eso es lo que es. Lo hecho que saca la gente que hace cosas únicas, ¿no? Porque las cosas, en el mundo en que se fabrica en serie, las cosas únicas pasan a tener un valor elevado. Vos si vas a una competencia, te dicen. Ya es que terminar solo en un día antes de ella, antes de la otra, que estaba dos muñequitas, una muñequita de ella. ¿Podés? Y depende. Depende de ti. ¿Cuál es el premio? Se para, se para. Sí, si el premio es elevado, no sé, una suma de dinero elevada, algo que me vaya a servir después para algo, lo intento. Bueno, ¿y si podés? ¿Y si te das una caja de chocolate? No, me daría mal a la panza. Pero, no, un poquitito cada mes, hasta que estés hecha de chocolate, porque se te cae todo el chocolate encima. No, cuando yo era niña como vos me hubiera interesado una caja de chocolate, pero ahora que soy grande... ¡No! ¡Se te derrite toda! Cuando quiero un chocolate voy y me compro un chocolate. ¿Compramos un chocolate hoy antes? Dale. Dale, hagamos una vaquita. Yo participo. ¿Cómo una vaquita? Una vaquita es cuando todos quieren algo y todos ponen un poquito de plata. Y se hace una vaquita y se compra eso. En vez de comprar uno así, medio así trucho que no está hecho de chocolate, compramos uno bueno. Un Toblerone, por ejemplo. Bueno, hay un poco más de esto. No. ¿Y esto? Esto y eso. No te creo. Desinformate. Informate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? ¿Eh? soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement doux. Nutrition. La leche de vaca. La leche ha gozado del incuestionable estatus de saludable durante décadas, pero ahora está en riesgo porque estudios recientes señalan algunas desventajas nutricionales serias. Los seres humanos no tienen absolutamente ninguna necesidad nutricional de la leche de vaca. Problemitas con la leche. De acuerdo a Frank Oski, director de pediatría en la Universidad Johns Hopkins, puede haber una relación entre la leche y la diabetes dependiente a la insulina. Además, los bebés pueden sufrir pérdida de sangre en su tracto intestinal agotando su cuerpo de hierro. La leche es deficiente en hierro. La leche es una causa común de alergias y problemas digestivos, particularmente entre personas de ascendencia africana o asiática, que carecen de la enzima requerida para digerir el azúcar de la leche, la lactosa. Otros problemas. Los productos lácteos son deficientes en fibra y están sobrecargados de grasa y colesterol. La leche es una fuente concentrada de proteína. Irónicamente, el excesivo consumo de alimentos altos en proteínas, tales como los productos lácteos, pueden contribuir a la osteoporosis. Tendencias. Canadá tiene uno de los índices más altos de consumo de leche en el mundo, pero tal vez no por mucho tiempo. El consumo de leche ha caído de 109 litros por persona al año en 1980 a 103.75 litros. Hace 30 años el consumo de manteca era de 8 kilogramos al año y hoy bajó a menos de 3. Esto va paralelo a la caída en la incidencia de enfermedades coronarias en los pasados 25 años. La industria lechera tuvo ventas de 7.2 billones de dólares en 1990. El experto en cuidado de niños, Benjamin Spock, en el 89, antes abogaba por tomar leche de vaca, y hoy se ha unido a varios doctores en cuestionar el valor nutricional y alertar sobre una posible relación entre la diabetes infantil, juvenil y las alergias. La leche materna es el mejor alimento de leche para los bebés, dice el doctor Spock. Este doctor fue apoyado por el doctor Ifki, director de pediatría de la Universidad Johns Hopkins, y el doctor Barnard, presidente del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, que cuenta con 2.000 miembros. En una conferencia de prensa el 28 de septiembre de 1992, el doctor Oski declaró que el valor que se le da a la leche de vaca como una fuente de calcio es exagerado. Generalmente está contaminada con rastros de antibióticos que causan alergias, problemas digestivos y ha sido relacionada con la diabetes juvenil. Los problemas de salud asociados con la leche de vaca tal vez no son tan sorprendentes. Si uno considera que los seres humanos son la única especie que toma la leche materna de otra especie y la única especie que toma leche después de la infancia. La leche de vaca entera está adaptada para cubrir las necesidades nutricionales de los terneros, que deben doblar su peso en 47 días. Y aumentar a 300 libras en un año. La leche de vaca contiene el triple de proteínas que la leche humana y casi el 50% más de grasa, lactosa y alergias. Después de los 4 años de edad, la mayoría de la gente del mundo desarrolla una intolerancia hacia la lactosa, la incapacidad de digerir el azúcar de la leche. Si consumen productos lácteos, después de los 4 años puede causarles diarrea, gases y cólicos. Hasta el 20% de los canadienses son intolerantes a la lactosa, mientras que otros, del 5% al 10%, pueden tener alergias a las proteínas de la leche. De acuerdo con el Dr. Milos Krajmi, secretario de la Sociedad de Alergias Dentarias, virtualmente todos los principales estudios sobre las alergias implican a la leche y los productos lácteos como el líder alimenticio alergénico. El Dr. Krajmi simplemente recomienda a sus pacientes evitar la leche durante un periodo de prueba. Las típicas quejas de sus pacientes son migrañas, escurrimiento postnasal, infecciones del oído, problemas gastrointestinales y asma. Les pido a las personas que dejen de tomar leche y el 70% de ellos se sienten fantásticamente después de dejarlo. Carne líquida. La leche de vaca y otros productos lácteos son altos en grasa y colesterol. La industria lechera muy inteligentemente da el contenido de grasa como un porcentaje del peso. Usando este sistema, el 2% de la leche, que es 87% de agua por peso, suena como un producto bajo en grasa. Expresado como un porcentaje total de calorías, ese mínimo 2% de leche es de hecho el 31% de grasa. La leche entera es el 49% de grasa. El yogur es 49% de grasa. El queso es un 60-70% de grasa. Y la manteca es 100% grasa. John McDougall llama a los alimentos lácteos carne líquida porque su contenido nutricional es muy similar a la carne. Y consumir alimentos altos en grasa contribuye al desarrollo de enfermedades del corazón, algunos cánceres y paros, los tres asesinos más mortales del país. Calcio y osteoporosis. La osteoporosis es la pérdida de hueso debido a la reabsorción del calcio, que, al contrario de lo que la industria lechera aconseja, no es detenido o prevenido al incrementar el consumo de calcio, sino al bajar el consumo de proteínas. Los alimentos altos en proteína, como la carne, los huevos y los productos lácteos, roban el calcio del cuerpo, causando un exceso de pérdida de calcio a través de los riñones, haciendo trabajar más a los riñones, y causando la pérdida de minerales como el calcio. Sociedades con poco o ningún consumo de lácteos ni proteínas animales demuestran una baja incidencia de osteoporosis. Los vegetarianos y veganos en Norteamérica también tienen un menor promedio de incidencia de osteoporosis. Alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como goza buena, yogur es petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita, sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita, con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La la vaquita está muerta y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, no esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la jeta. No nos enseñan bien, en la escuela te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Thank you, Lord, for what you've done for me. Nutrición. Segunda parte del informe sobre la leche de vaca. La leche hace bien a nuestro cuerpo. La leche hace huesos fuertes. El alimento perfecto de la naturaleza. ¿Tomaste leche? Estamos todos familiarizados con la propaganda del Consejo Nacional de la Leche. La mayoría de los americanos consumen productos lácteos diariamente y creen que la carencia de productos lácteos en la dieta pone su salud en alto riesgo. Sin embargo, cuando lo analizamos con más detalle, la verdad es justo lo contrario. Los productos lácteos están llenos de contaminantes y su consumo ha sido asociado a varios problemas de salud. Dejando de lado argumentos éticos y otros en contra del consumo de leche, veamos lo referente al tema de la salud. Osteoporosis. Debes haber escuchado que el consumo de leche previene la osteoporosis, el debilitamiento de los huesos. Lo que el Consejo de la Leche ha descuidado decirnos convenientemente es que los porcentajes de osteoporosis son más altos entre los más grandes consumidores de leche, las naciones occidentales industrializadas. La verdad es que la osteoporosis es una enfermedad que involucra el balance del calcio antes que una mera deficiencia de él. El equilibrio total del calcio se ve afectado por la absorción del calcio, el calcio ingerido, la excreción fecal del calcio y la excreción urinaria del calcio. Minimizar la pérdida de calcio puede ser difícil para aquellos que se rigen por la dieta americana estándar. Pero aquellos que eligen una dieta a base de vegetales están en una situación diferente. Las investigaciones han demostrado en repetidas ocasiones que una ingesta alta de proteínas incrementa la pérdida urinaria de calcio. Sin sorpresa, la mayoría de los omnívoros americanos consumen el doble de la ración dietética recomendada para la proteína. Otros culpables dietéticos son la ingesta excesiva de sodio y de cafeína. Así pues, si bien los productos lácteos son una buena fuente de calcio, el consumo de leche simplemente no corrige las causas subyacentes de la osteoporosis en América. Pensá en ello como depositar dinero en una alcancía con un agujero en el fondo. El tema del calcio. Es probable que los individuos que consumen una dieta basada en vegetales, moderada en proteínas y baja en sal, tengan menos necesidades de calcio que aquellos que consumen la dieta estándar. De todas formas, hasta que no hayan sido hechas más investigaciones, es conveniente que los veganos procuren alcanzar el consumo de calcio de otra manera. Esto se logra fácilmente con el consumo diario de alimentos vegetales ricos en calcio y bajos en oxalato. Los vegetarianos estrictos deben asegurarse de consumir un adecuado nivel de vitamina D, la cual participa en la absorción de calcio. Buenas fuentes son los productos enriquecidos con vitamina D, como las leches de soja y de arroz, así como ciertos cereales de desayuno. y la exposición de la cara y las manos a la luz del sol durante 10 a 15 minutos a la semana. También es importante, al margen de sus preferencias dietéticas, incorporar actividad física en su rutina diaria con el fin de construir y mantener huesos fuertes. Algunos alimentos vegetales ricos en calcio son brócoli, nabo, hoja de mostaza, col, repollo chino, tofu cuajado con calcio, bebidas de arroz o soja enriquecidas, jugo de naranja, melazas oscuras e higos. Cáncer de ovario. Cáncer de ovario. La galactosa, un azúcar simple resultante al descomponer la lactosa de la leche, ha sido asociada con el cáncer de ovario. Se ha estimado que el 10% de la población carece de la enzima responsable de metabolizar la galactosa, conduciendo a la acumulación de dicho azúcar en órganos como los ovarios. Se cree que esto desencadena una serie de fenómenos que conducen al aumento en los niveles de hormonas en circulación, lo que puede promover el cáncer de ovario. Los alimentos con los mayores contenidos de lactosa son el yogur, la leche descremada, los helados y el queso fresco. Cáncer de mama. Las tasas de cáncer de mama han sido correlacionadas con la ingesta de productos lácteos en diversos estudios hechos a poblaciones. De acuerdo con el Comité de Médicos por una Medicina Responsable, la leche de vaca es un cóctel de sustancias químicas provocadoras de enfermedades, y hay varias hipótesis que asocian al cáncer con el consumo de leche. Se sabe que el exceso de estrógeno incrementa la reproducción de las células cancerosas. No solo la leche contiene vestigios de estrógenos de la vaca, sino que la grasa contenida en la leche, como en cualquier alimento, aumenta la producción de estrógenos en el cuerpo de la mujer. La leche también es rica en IGF-1, un factor de crecimiento que provoca la multiplicación de células cancerosas en estudios realizados en tubo de ensayo. Aún no sabemos hasta qué punto los humanos absorbemos el factor IGF-1 de la leche de vaca. Añadiendo problemas potenciales, ahora muchas granjas lecheras usan BGH, hormona de crecimiento bovino, la cual aumenta la concentración de IGF-1 en la leche para aumentar la producción de leche. Anemia. Si los niños son alimentados con leche de vaca, se pueden producir pérdidas de sangre en el intestino, provocando anemia. En los niños, la deficiencia de hierro puede aparecer como consecuencia de una excesiva ingesta de leche de vaca, ya que ello desplaza a otros alimentos ricos en hierro en la dieta. Además, los nutricionistas sugieren a menudo que los individuos anémicos no consuman leche junto con los alimentos ricos en hierro, ya que el calcio puede reducir significativamente la absorción de hierro. Intolerancia a la lactosa. Aproximadamente 2/3 de la población mundial no puede digerir el azúcar de la leche, la lactosa. Los síntomas comunes experimentados después del consumo de leche incluyen hinchazón, gases, diarrea y náusea. En muchas partes del mundo no se consumen productos lácteos o bien juegan un rol limitado en la dieta. Catarata. Se ha especulado que el metabolismo de la lactosa, la galactosa, juega un rol importante en la formación de cataratas. La galactosa se convierte en galactitol, lo cual se cree que daña la estructura de la lente del ojo, produciendo cataratas. Diabetes mellitus insulino dependiente. Los bebés genéticamente susceptibles que consumen leche de vaca aumentan su riesgo de contraer diabetes juvenil en su niñez. Una proteína específica que se encuentra en los productos lácteos podría desatar una reacción inmune que destruye las células productoras de insulina del páncreas. Un estudio encontró que los niños que consumen leche regularmente tienen el doble de riesgo de padecer diabetes. Sin embargo, estas investigaciones todavía no son concluyentes. Cólicos. Algunos bebés son sensibles a las proteínas de la leche de vaca y experimentan cólicos como resultado del consumo de leche. Su molestia resulta de la alimentación con leche de vaca, fórmula infantil a base de leche o leche materna de una madre que consume leche de vaca. Alergias y asma. Es sabido que la leche es un alérgeno común. De acuerdo con el PCRM, problemas respiratorios, enfermedades de la piel, pequeñas ulceraciones dolorosas u otros problemas de salud pueden ser provocados por la ingesta de leche o productos lácteos. Para quienes padecen de asma y alergia, puede valer la pena intentar eliminar los productos lácteos de la dieta durante un periodo de prueba. Enfermedad cardíaca. La mayoría de los productos lácteos contienen grasas saturadas, lo cual está fuertemente asociado a la enfermedad cardíaca. Algunos prefieren la margarina en vez de la mantequilla, pero la margarina ha sido hidrogenada, haciendo que contenga grasas trans no naturales, las cuales también se han asociado con la enfermedad cardíaca. Todas las grasas, incluso la manteca, margarina o aceite, contienen aproximadamente 13 gramos de grasa, pero cuanto más líquida es la grasa, menor porcentaje de saturadas contiene. Las grasas monoinsaturadas, como los aceites de oliva, son mejores para el corazón que las grasas saturadas. La mejor apuesta es dejar la manteca y la margarina y preferir el aceite de oliva extra virgen o las cremas no hidrogenadas, o mejor aún, simplemente disfrutar el sabor natural de los alimentos. Otras consideraciones. Los pesticidas procedentes de los piensos se concentran en la carne animal y luego son excretados en la leche. La gente que consume productos de animales alimentados con antibióticos puede adquirir resistencia antibiótica. La leche es fortificada con vitamina D, la cual es peligrosa en alta dosis. Sin embargo, cuando es sintetizada por nuestra piel durante la exposición al sol, no es peligrosa. En 1992, 8 personas fueron diagnosticadas con hipervitaminosis D después de haber bebido leche fortificada inadecuadamente. Existe preocupación respecto a que la vitamina no puede ser mezclada adecuadamente cuando se está fortificando una gran cantidad de leche. El New England Journal of Medicine reportó que tan solo el 12% de 42 muestras de leche analizadas se encontraba dentro del rango esperado del nivel de vitamina. En nuestra sociedad, el beber leche es una norma cultural que la mayoría de las personas no cuestiona. Sin embargo, desafía la racionalidad dar por supuesto que una persona, además de un ternero, tiene la necesidad fisiológica de consumir leche de vaca. Parece que los bigotes de leche más prudentes de llevar son aquellos hechos con leche de soja, arroz, almendra o avena. Alternativas a los lácteos. Hay muchos productos veganos deliciosos disponibles hoy en día que son similares en textura y apariencia a los productos lácteos. Busca en los productos naturistas una variedad de leches de soja, de arroz, de almendras y helados sin lácteos. También se puede encontrar queso de soja, pero la mayoría de las variedades contienen la proteína de la leche, la caseína. Informe extraído de internet, la página de T de corta S, Young Vegetarian Society, escrito por la dietista Susan Hoyt. Thank you, Lord, for what you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing. Yeah, yeah. Thank you, Lord, for you made me sing. ¡Uno nunca sabe! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Dígame. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Este modo! ¡El novio! ¡Un brinde por el muerto! Estoy viendo a ver qué es lo que grabaron ustedes. ¿Grabaron cosas en la calle? Pero es muy así, es muy feliz. Thank you.